Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vámonos, vámonos ir a Sarria. Ah, Lugo. Vamos ir ali a Sarria, a Lugo. Bien. E vamos a falar cun home que, a pesar de non ser galego, sempre estuvo vinculado á cultura galega e traballando en prol da cultura galega. A súa profesión é cociñeiro. Xa nos dirá onde traballa ali en Sarria, pero vamos a comenzar pois con esa vinculación ao Camiño de Santiago, que foi presidente na cidade do Hospitalet, donde eu resido. Precisamente. Pues chamámese José Luis Muñoz Costa. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. ¿Cómo? Vamos a ver. Benvido. Exactamente. Benvido na primeira. E gratiñas, pois, por deixarnos que che estorbemos un pouquiño. No hay ningún problema. Bueno. Gratiñas a vosotros para poder falar aquí en antena. Muy bien. ¿Cómo é eso? Un catalán, porque tú eres catalán. Sí, de la más de pura cepa. Exactamente, del Hospitalet. Hasta atrás, para mí son todos catalanes. Sí. Muy bien. Además del Hospitalet, ¿no? Del Hospitalet, sí. Y Antón, pues, ¿cómo fue eso de peregrino, presidente de unas de Amigos do Camiño de Santiago, en Hospitalet? Porque tú no ano 1998, pues, cumpriches ese desexo de facer o Camiño de Santiago, non? Sí, efectivamente. E como foi eso? Contanos algo de en Hospitalet, porque tú veches agasallos. Sí, bueno, estuve moito agasallos, lo que pasa que, bueno, eu hai que explicarlo todo. Sí. Eu con 16 anos empezo a estar en contacto ca xente de Galicia, un oficio xa sabes que es cociñeiro, empecé a traballar nas cadenas de dos Marcelinos, ¿no? Bueno, varias cadenas así de xente galega. Mira, no mellorciño. Y entón, pues bueno, ahí pues me colleu a pasión por a xente de Galicia, máis por Galicia, ¿no? Sí, sí. Entón, pues bueno, pues una de las veces que viñen, de tantas veces que viñen aquí a Galicia, empezaba a resurgir o tema do Camiño Santiago. Fixen yo aquello por decir, bueno, vou a probarlo para facerlo. Acabei, pues, bueno, enganchándome de una manera que no fui otra que, bueno, casi hace 6 años que me botei, pues, haciendo o Camiño Santiago, intentando, pues, bueno, de feito, pues, bueno, todo lo que fixen ahí en Cataluña y en parte de Galicia y todo eso, pues por el tema de Camino de Santiago, pues la recuperación y, bueno, leyendo libros, buscando, bueno, con contactos ca xente, todo eso. Dixéronme, pues bueno, que una parte do camiño desde Cataluña salía por la miña ciudad, que era de Hospitalet, y me puse, pues, manos a obra, y, bueno, de xeito, pues, bueno, está ahí todo lo que hay, ¿no? O sea, monolitos, libros, toda la historia. Pero más que nada por eso mismo, ¿no? Porque desde hace 6 años, aos 53 que teño ahora, pues prácticamente pues toda una vida entre galegos. O sea, catalán, pero bueno, una parte muy grande de mi corazón está en Galicia. Muy bien. Y no 2001, pues... Sí, no 2001 ya... Fundase a Asociación Amigos do Camiño de Santiago. De Camiño de Santiago en Hospitalet. Bueno, me poño a traballar, bueno, conxuntamente con xente de barrio, xente de todo Hospitalet, xente de, bueno, das aforas de Hospitalet, porque, bueno, de xeito, pues, bueno, al cabo de unos anos, pues, bueno, montarase a Federación Catalana tamén, o sea, que, bueno, estas reunións y todas esas historias, creo que hoxe en día, pues, bueno, están de xeito, están postas, ¿no? O sea, sí. Hay una señalización, hay unos mapas, hay, bueno, lo que es el Camino Santiago hoy en día, que es un éxito. Sí, sí, desde luego. Porque que, claro, también hay que contar que después de tanto éxito, pues yo estaba, pues, un poco ya saturado. Después, pues, me vine para aquí a Galicia. Sí, para quedar no anonimato, ¿no? Para quedar es nuevo anonimato, ¿no? Sí, sí, para quedar anonimato, bueno, descansar un poco. Sí. Ejercer a miña profesión, que de xeito, bueno, aquí donde estou ahora actualmente, damos de comer a moitos peregrinos, bueno, es a miña labor, ¿no? De xeito, pues, bueno, de dar como se chama o restaurante donde tú... O restaurante es o restaurante Chanto. Muchan. Regentado por Luis. Sí. Es un bon rapaz tamén. Uh-huh. Está tamén por el tema de del Camiño de Santiago. Ah, e porque ese restaurante está nun parque, non? Sí, sí, está no Parque do Chanto, é un bueno, es precioso de xeito, sí, sí. O sea, bueno, es toda una zona jardinada, es lo más bonito que se puede decir de Sarria. Sí. Aí ao lado do río, non? Es ao lado do río, es una cosa espectacular. Sí. Tenemos, porque unas mesas na terraza que dan prácticamente a toda la beira do río, que es espectacular estar comiendo, y bueno, tanto de brao, de inverno no tanto porque chove, pero bueno, en o brao, pues, ver pasar o río, ver saltar as troitas, que las temos ben cuidadas. Pues, ¿Poñedeslles algo de marisco as troitas? ¿Poñedeslles marisco as troitas? Alguna cabeza de gamba, alguna cosa de esto, comen la, bueno, las, muy las bien. Troitas, que las temos bien mantidas. Muy bien. En fin, fálanos algo de esos agasallos que tuveches, porque tuveches varios agasallos. Sí, bueno, de xeito, pues bueno, son moitos anos los que se estuvera traballando. Uh-huh. Bueno, en 2004 todo el tema de asociación y eso recibimos o Príncipe de Asturias. De feito, hai un símil de o título colgado na asociación. De xeito, pues bueno, después de casi 20 anos, casi non chegan aínda, pero bueno, casi 20 anos está la asociación ahí al frente dando información para os peregrinos y todo eso. Tuve o premio Baula, que otorga la panadería de Lérida. Tuve la distinción a ciudadana por parte de la bueno, del consistorio del Hospitalet. Tuve también o prefacio papal. Sí. Para el 2004 también, pues, en el 2004, no, 2004 fue de esto. Sí. Me parece que fuera en el 2005 que preparáramos un encuentro. Sí. Y de xeito, pues bueno, también temos o prefacio papal tamén. Sí, muy bien, estupendo. Nada, que tú eches sempre en prol da cultura galega, bueno, rodeado de ese... De una manera otra, siempre estuve ligado, pero bueno, ahora estoy más... Ahora estás más ligado. Fondo, ¿no? Do sentimiento galego. Sí, ahora estás más ligado ainda porque estás, pues, entre... No corazón. Exactamente, no corazón y entre os potes. Sí, no corazón. No corazón, y de xeito, pues bueno, ahora, después de querer pasar un anonimato, pues bueno, estou facendo o que me gusta e o que é miña profesión tamén. Muy bien. Ser cociñeiro, elaborar os platos que elaboro, porque bueno, de xeito, pues bueno, estou de una manera u otra, pues, pasando una gran época de miña vida, bueno, que se dicen que los cociñeiros somos como os pintores, ¿no? Que sí. Lo que facemos es pintar los cuadros, nos pintamos ca comida que exactamente. Elaboramos, ¿no? Que logo vos dicen que boa pinta ten esto, ¿no? Ahí está. O sea, pasa que bueno, si non remarcas en una instantánea de fotografía, de eso que es lo que últimamente fago eu, pues bueno, sí. Un poco non de esto, porque bueno, de xeito es lo que digo, o sea, el tema es que realmente, pues bueno, como digo eu, un carpintero prepara una silla e bueno, sí. Queda aí hasta que se rompe, ¿no? Sí. Nos preparamos un plato bonito, precioso, dedicamos aí moitos minutos, de xeito, pues cuando chega a mesa comen, sí, o agradecimiento que levas es cando ven o plato completamente limpio, pero queda nada de obra de arte, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Obra de arte que fixes. Bueno, porque tú tamén me parece que compartiches alguna mesa na televisión del Hospitalet, en a radio tamén, con o seu amigo Antonio Menchón. Sí, sí, efectivamente sí, bueno, de xeito Antonio Menchón, prácticamente guardo una gran amistad con él, o sea, parte de o noso éxito da asociación, quizás tamén fueron dos programas que chegamos a facer con él, ¿no? Porque bueno, de xeito as ondas da radio que parecen que non, pero dicen que non chegan, sí. Chegan a todas partes, entonces. Sí, exactamente, sí. Igualmente cuando me dices ti de poder facer unha entrevista, dixente que sí, que non hai ningún problema, porque eu sei que prácticamente hai moita xente que nos escoita e, bueno, de xeito, pues, bueno, a labor que facéis, al mellor non está reconocida, pero eu reconocía sempre a Antonio, que sí, gracias a él, pues, de xeito, unha lástima que, bueno, que desaparecera de Hospitalet tamén. Sí, bueno, sí. Pero él sigue trabajando en la radio, sí, le... Sí, no, ya sé que sigue trabajando en radio con ella y todo eso, porque, sí, ya, pues bueno, en nivel de Facebook, ya sabes que las cosas modernas, pues enseguida estamos en contacto, sí, y él me pone algunas cosas que me gusta y yo también le pongo, o sea que... Sí, bueno, sí, bueno, lógico. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a falar da cociña. Bueno, aparte de falar da cociña, había que nos informara dunha cousa. A biblioteca de Hospitalet pono como un autor de Hospitalet, autor que de libros, ten aquí, me parece que hai que actualizar esa información, pero ten aquí dous libros, mi mejor camino de Santiago e o camino de Santiago, un do 2008 e outro do 2009. Sí. Algún libro máis? No, bueno, en principio no. En principio... No. Está por hacer el tercero, pero se quedó ahí estancado. Sí. Decías, o por lo menos dice aquí na información esta, que a túa paixón de deixar a cidade de Hospitalet, abrir un restaurante na localidade de Sarria, pues entonces habrá que poñerlle o chanto en pago do camiño del Hospitalet a Casa del Peregrino, non? Sí, sí. Bueno, e outra cousa máis sería tamén dicir que, bueno, esa falera tía, ou parece ser que tiñas intención de que a cidade de Hospitalet e a cidade de Sarria se irmanaran, non? Irmanaran, sí, lo pasa que, bueno, eso... Vaise traballando, bueno, pouco a pouco. Estou en elo, sou unha persona insistente, si falas alguna vez con Antonio, pues xa te dirá que de xeito, pues bueno, sou bastante insistente e cando se me mete algo na cabeza, allí voy que voy, o sea, lo que pasa é, claro, eso pasa como todo, non? O sea, tens que replicar moito para que, bueno, as autoridades e os niveles políticos e todo eso, pues, acaben, de unha maneira ou outra, haciéndote caso. Sí, sí, sí. O sea, que nese traballo no que andas tamén, non? Sí, sí, o sea, sí, más o menos. Cociñando, o sea, bueno, tanto... Digo, no, eu non desei nunca o tema, o sea... Sí, cociñando nun lado e cociñando tamén no outro. Exactamente. Hai que cociñar pouco a pouco, entonces, bueno, a veces como todo, ¿no? Como los grandes chefs e todo eso, faz probas e non te salen, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues al final, logo chega un momento que dices, bueno, después de tanta prueba y eso, das con... En el clavo, ¿no? Pues aquí sí pasa lo mismo. Das una visita, otra visita, y ahora pues llega un momento que dices, bueno, al final piensas que llegará un momento que sí, ¿no? Mm-hmm. Sí, sí, como pescador. Hay que tentar hasta que pinche. Exactamente. Efectivamente. Sí, sí, señor. Bueno, pues ahora pasamos a cocina. Ah, sí, porque él es autor de cocina. Si miramos los platos que pone a veces... Sí. A mí dame ganas hasta de comer o ordenador. Sí, bueno, eso díceme moita xente, o sea, cando ven os platos e todo eso. Porque tú preparas unha maneira de comer o pulpo diferentemente, non a feira e con cachelo, senón con algunha outra cousa. Sí, bueno, de xeito, pues bueno, el otro día últimamente pues fixen unha elaboración dun día dun pincho. Uh-huh. Fixen pues un pastel de pulpo. Uh-huh. Bueno, pusen de base, sí. Después pues bueno, una forma de cacheliño, pues se me ocurrió el otro día pues coger unas patatas parisinas. Uh-huh. Bueno, las herví y le di un poquito de color y bueno, después pues lo teñí pues a sal, o pimiento y de esto, y bueno, fui de escándalo o pincho. Fue de escándalo, o sea, sí, fue muy aceptado. Bueno, pues, porque gente, vamos, cuando ven aquí, dice, bueno, quedamos encantados de la innovación de la cocina que tes. Porque, claro, porque tú sigues innovando. Sí, sí, bueno. Sin salirte de lo tradicional, pero innovando. Sin salir de lo tradicional, de la cocina tradicional, porque de xeito, pues bueno, la cocina, la base de... Sí. De miña cocina a la cocina tradicional. Eu, sí, prácticamente teño 53 anos, é dicir, que de parto de unha cocina moderna, mentira, sí, o sea, porque bueno, non teño esa edad. Entonces, uh-huh, parto de unha cocina tradicional, a partir de la cocina tradicional, que es una base muy fuerte la que teño. Uh-huh. Pues bueno, ahí voy innovando, o sea, poco a poco voy innovando. Uh-huh. Voy haciendo innovacións dentro de las partes modernas que hoy en día hay pues en la cocina moderna. Entonces, sí, siento, pues ya digo, o sea, es una persona que interesada también, como fixen con el tema del Camino de Santiago. Sí. Non paro de ler, non paro de informarme, non paro de ter a lo mellor, pues, bueno, donde pueda facer un cursillo, pues allí, allí voy que para facerlo, bueno, intentar pues estar al día en el tema de la gastronomía, ¿no? Y sobre todo la gastronomía galega. Sí. Porque ¿qué tapa fixeches para hoxe, por exemplo? Hoxe, pues, fixen unhas tapas así en plan como unha alcachofa rellenas de bacalao, lonchas de bacalao, que dentro de pouco, pues, bueno, las colgaré en Facebook, quedan preciosas, quedan moi bonitas, quedan unha forma rizada, queda un pincho precioso e, además, de sabor moi... e unha textura moi... Porque cada día tedes un pincho diferente, non? Sí, sí, de xeito cada día intentamos facer desto. De xeito cando eu poda, o sea, non sei, me teño que mirar, o sea, la maneira que Facebook me poda colocar os pinchos, teño alrededor de casi 400, que quixera publicarlos todos de golpe, para que a xente vea, pues, a cantidad de variedad de pinchos que se poden facer. Porque hai un pincho que a mí me fixe moita gracia, máis eu xa o probara, que é pimento de padrón, chorizo e pan, non? Sí, sí, bueno, é el, como digo yo, el de aldea. Exactamente, pincho de aldea, exactamente. Pincho de aldea. Foi una, bueno, el pan de centeo, se me ocurrió, pues, con un cortamasas que teño, sí, sí. Pues, una forma redonda. Eso está, pues, prácticamente lo que es arredondado chorizo. Sí, sí. Bueno, de ese toco una salsiña que teño especial, de sobre ajo y perejil y otras cosiñas más que sí. No se pueden decir del todo. Exactamente. Con el pincho, o sea, pinchado al final con el pimiento padrón, exquisita. Pero entón o restaurante Ochanto debe ser un restaurante de 4 estrellas, eso é difícil de ter mesa ou de ter sitio para poder xantar aí, ou? De xeito, aquí no restaurante Ochanto temos, o sea, unha decoración preciosa e bonita, unha decoración muy bonita, o sea, el servicio es muy completo, o sea, en el cual, pues, podemos decir que tenemos, o sea, todo lo que es el tema de servicio en copas, o sea, vino, bebida, o sea, para que te hagas una de esto, platos de presentación, o sea, platos para el pan, o sea, que de hecho, pues, puedo decir que es restaurante con categoría suficiente para poder, o sea, degustar desde un menú a una carta muy variada que tenemos. ¿O menú de hoy qué fue? O medio de hoxe tivemos, como sempre, pois, o jueves, normalmente se teñen en todos lados, pois, paella marinera. Tivemos, o sea, hoxe empanada de atún. Tivemos prácticamente tamén fixen hoxe, foi así en plan máis sencillito, fixen unas tortillas de patacas con pimentos. Máis unha sopiña de pescado. Moi ben. E os precios medios... Tuvemos, o sea, prácticamente o churrasco, que es unha parte especialidad de aquí da casa. Pescado, como sempre, pues, pulpo. Sí, sí. Que non debe faltar en una mesa galega. Non. Costilla asada, unha costilla de primeira, o sea, unha costilla de cerdo de... Sí, sí. Cerdo ibérico de escándalo. Que ainda, pues, bueno, ainda acabamos de comerla nos ahora. Sí. Y, bueno, de xeito, pues, bueno, un menú con pan, bebida y postre, pues, de 9 euros, que prácticamente, pues, a nivel de peregrino y eso, pues, tampoco es un... Non está mal. Un precio moi asequible, moi axeitado para un peregrino. Pero despois dixéramos... Despois comer la carta, pues, bueno, sobre 16, 20 euros, 25, depende o que quiera. Sí, aceptables, precios. Hace que son... Hace semanas, pues, tuvimos aquí una corrida de toros cerca de aquí de Sarria, porque, bueno, habían acabado las de esto, fue aquí en Triacastela. Estuvimos haciendo unas jornadas del Toro de Lidia, que también, pues, fueron muy aclamadas, de xeito, pues, bueno... Tuve que, bueno, hacer el toro estofado, tuvimos el chuletón de toro, tuvimos sus filetes de toro, o sea, que de hecho, pues, bueno, surmí de toro. Hicimos una, digamos, un menú también especial, en el cual, pues, se hacía, pues, bueno, un mix de zamburiñas, almejas y Navallas, que isto me parece que tamén xa o sí, ocorrei. Sí, caray. Seguidamente iba o polo estofado e despois pues, iba o postre un Miguelito. Caray. O postre un Miguelito, que é? Miguelito é unha forma de una, traballar unha masa entre quebrada e hojaldre. Vai rechea de crema, unha crema pastelera. Esta masa vai adornada con almendras e un pouco de azúcar e mel. Preséntase, pues, bueno, xa digo, xa, en la mesa con un poquito de nata alrededor. Claro, estarnos facendo boca a hoja. É porque o nombre de Miguelito... Bueno, Miguelito es de xeito, pues, bueno, si, pues, internet es una... Bueno, es como leva mel y todo eso, pues, ah, una parte de una sí, pasta o una galleta, chámale, como no sé cómo sí, podría chamarte... de la parte de Castilla León. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien, pues, bueno, el nombre de Miguelito pues son así un poco a nivel castellano. Sí. Pero que de xeito pues bueno, es de la parte de Castilla León. Muy bien. Pues a verdade é que estás nos facendo, xa te digo, xa dixen antes a boca auga, pero que en realidade a todos os nosos ointes o que temos que decirlle o que cando fagan o camiño que se cheguen precisamente ao Chanto, ¿no? Para por lo menos para saudar a José Luis, despois aproveitar para degustar todo. Eu xa te digo, eu xa e de xeito ya digo, é unha maneira outra de degustar, o sea, os platos, o sea, típicos galegos de outra maneira. Pois eu si estuve xa nese mesmo restaurante fai uns anos, habrá 5 ou 6 anos, pero ainda onte mismo estuve falando cunha paisana que veu de aí de Sarria, que estuvo aí, dice, pois, se queres comer, díxome, se queres comer boa mariscada, ves ao Chanto. Sí, sí, xeito, ya digo, o sea, Vale. Deron moi boas referencias. O sea, aparte teño unha salsiña así un pouco especial e todo, e a xente pois, Amigo, pois sí. Pues habrá que probalo cada vez. Aquí en Galicia tema de xente lle gusta mollar o pan. Home, claro, que hai que mollar. Bueno, falachenos da gastronomía, falachenos do bo produto que temos aí en Galicia, lógicamente traballar con bo produto seguro que dan resultado de pratos extraordinarios. E o viño, que como está tratado o viño? O viño é da nosa denominación de orixe ou tamén sí, bueno, aproveitas para levar algo de aquí? No, de xeito, o sea, viño é denominación de orixe, nada máis nos temos aquí a Ribeira Sacra, ¿verdad? Ahí, ahí. A Ribeira Sacra non a podemos deixar, además o jefe de, sí, de Paradela. Xavestí. Ya no excluyeron de la denominación de la Ribeira Sacra, pero bueno, non deixa de, sí, sí, sí, sí, de ser de la parte de la Ribeira Sacra. Amandi, claro que y, sí. Claro. Aparte de Tería, digo, o sea, Alvariños, Godellos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sí, pero bueno, sobre todo, pues bueno, lo que es el viño de la Ribeira Sacra. Sí. Y os cabas como es normal, o cava ten que ir de aquí. Selección, vamos, que eso tamén, o sea, non é somente só o xantar, senón tamén o acompañamento que precisamente fai que ese restaurante O Chanto mereza a pena pois visitalo, non? Non solamente visitalo co estómago, pero valeiro. É para, sí, sí, para probar todo o que les, exactamente. Pois noraboa, Xosé Luís, felicitarte por ese traballo que estás a facer e que bueno, que sexa, se nos podemos axudar na medida das nosas posibilidades en que Sarria e el Hospitalet sean capaces de hermanarse ou polo menos facer algún tipo de actuación para que os dous concellos cheguen un acordo, nos estamos a teu dispor. Non te preocupes, que seguro que estuvo aí al tanto para que intentemos sacar algo. Moi ben, pois ya digo, o sea, ten en conta, si posa en contacto con Menchón, ya verás como te dirá que efectivamente, como te digo, sí, sí. Va a pasar para meter a cabeza, como digo. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, José Luis. Muchas gracias. Graciñas. Veña, graciñas. Y hasta otro momentiño. Hasta otra. Hasta luego, guiño, una aperta. Chao, chao. Bueno, ponos unos silbitos, no sé por dónde van. Dijo él que había ahí un trabajo sí, especial. Que esto es de Radio Cos. Ahí está. Ándale. Ándale, mande. Y mende. Eso. Ándale y mende. No mande. Esta noche. noite e dirá lo sí, sí, sí, ay, ay, ay, ay. Terá las pernas la baba. O wey de dormir entre las sí, sí, ay, ay, ay. Sí, ay, ay, ay.